Buenas noches. Damos comienzo a una nueva emisión de No Clase. Emisión número... 500. No, no tanto 600, no, no, tanto no. 300. ¿No era 900? No, señor. 346. Bueno, como todos los viernes... Los ñoquis de papa. No sé qué es. ¿Cómo? Los ñoquis de papa, el 46. Sí, qué bueno. Unos ñoquis de papa con salsa. Con un tuquito, con bastante carne. No me gustan, no me gustan los ñoquis. Bien. No. No me gustan los ñoquis. Para nada. Como todos los viernes de 21 a 23 horas. Por... Me trulé. Por Mixtape Radio. Hacemos este programa desde hace 17 años, 48 meses y 3 semanas. Señor Claudio Brancati, una sola fucking... ¿Cómo anda? Bien, bien. Aquí andamos sorteando la... Las horas de los viernes. Bueno, el señor Gonzalo Surti, Gonza, ¿cómo Muy estás? Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Acá ya me están bardeando por WhatsApp. Mientras intentamos conectar el WhatsApp de la radio, me bardean por privado y me dicen los ñoquis con mayonesa y ketchup cargándome porque yo le meto mayonesa y ketchup a los fideos. No, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no? Sí que lo puede hacer. Sí, no, señor. Sí, hacerlo lo puede hacer. Llego a las 12 de la noche a casa, no tengo dónde ir a comprar nada. Tengo unos fideos, mayonesa y ketchup nada más, le mando mayonesa y ketchup a los fideos. ¿Usted si tiene una sandía le pone dulce de leche? No. Sería curioso, porque es capaz. No, no suelo tener dulce de leche. No. Entonces si tuviera sí lo haría. Yo tampoco, porque tampoco tengo sandía. Alguna vez llegué a mi casa, también tarde de noche, y lo único que había para ingerir era un chorizo. Bolivia de jirafa. Bolivia de jirafa. Un chorizo colorado. Me hice un sándwich de chorizo colorado y le puse mermelada de durazno. Bueno. Lo cual me ocasionó 3 días de una cagadera insoportable. Bueno. Sí. No le interesa a nadie, así que sigamos. Emisión número 346. Sí. En la quiniela en los tomates. En la quiniela de Gonza era el ñoquis. Ahí por el Twitch nos dicen 46 el tomate. Saludo al Madwatcher. Ahí está. Vamos, Madwatcher. Bueno, dicho todo esto, vamos con las redes sociales, como siempre. Hasta que la aprendan de memoria y no las digamos más. Traje el experto. Tengo el experto acá al lado mío. El experto que está peleando también con el WhatsApp, con todo. Sí, el experto hace de todo y se prepara para tirar los primeros temas. Ya que está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor Paul? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Encantado de recibirlos. Como siempre, fresco, está fresco. Está fresquete. Está fresco, pero no tan grave. Podría ser peor. Sí, podría ser peor. Así que, bueno, acá estoy, dispuesto para operarlos. ¿Usted sabe por qué está fresco? No, ¿por qué? Porque es de hoy. Ah, muy bien. Ya arrancamos. Tengan un buen fin de semana. Yo me voy a la mierda. Arrancamos, las redes son... Estuve toda la semana en Twitch pensando. Nos pueden ver. Estuve toda la semana craneando, ¿viste cómo dicen? Craneando. Toda una semana para decir, va, sí, va. Sí. Bárbaro. Yo le creo. Le creo que pudo haber estado toda la semana. Para tirar ese chiste. Bárbaro. Sí, se entendió. Si me pedís dos, ya no, ya me cagaste la noche. Esperaremos 15 días más. Bueno, me preguntaron las redes. Dele nomás. Instagram. Facebook. YouTube. También nos puede encontrar, poniéndolo así de esta manera, en X, aunque tiene un pequeño simbolito en medio, igual aparecemos. Nos busca como No Class Metal Radio. Muy bien, muy bien. Después, si nos quieren... ver las boludeces que hacemos, aparte de lo que hablamos, pueden entrar en Twitch, que buscan en twitch.tv/mixtaperadioar, y si no, también pueden agarrar, usted agarra el WhatsApp, va a la parte de canales y busca No Class Metal Radio, y ahí va a encontrar efemérides, noticias, agenda... y un montón de sarta de boludeces. Lo peor es que las boludeces que hacemos mientras suena la música no son para hacernos los vivos. No, eso somos es nosotros. Lo peor, claro. Así somos nosotros. Claro. Bueno, dicho todo esto, no sé. ¿No sabe? ¿Usted no sabe? Ah, no tengo idea. ¿Por qué no pone algo de fondo, a ver, que se escuche algo de fondo, a ver qué hay? A ver qué es, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Quién nos va a acompañar hoy toda la noche? A mí un Ferné. Sí, sacaste, Willy, ¿qué es? Sí, señor. Vamos a estar escuchando Agnostic Front, banda de hardcore punk fundada en los años 80. Sí, señor. De su décimo disco, llamado My Life, My Way, publicado en el 2011 por Nuclear Blast. Este disco es el que nos va a estar acompañando a lo largo de toda la noche. Me gusta Agnostic, me gusta. Sí, me gusta. A mí también, Bandón. Sí, sí, creo que es una de las pocas bandas que coincidimos. Los tres. Los sí. tres. Bandón, sí. Bandón de aquellos. Bueno, bueno, dicho todo sí, esto, adelante. Mándame ese separador. Ahora, en No Class, novedades. Tremendo, tremendo lo que suena Agnostic. Tremendo, realmente. Novedades. Traje hoy cuatro novedades. Vamos a escuchar dos ahora. Dos después, todo muy, muy variado los estilos, pero inclinando mucho a tu onda, Willy, hoy. Sí, sí, los que vienen ahora sí. Así sí, que sí, sí, sí. Vamos a arrancar escuchando una nueva banda que salió de black metal noruego. La banda se llama Myr, M-Y-R para quien quiera buscarla luego. Van a estar haciendo su debut con un sello, con el sello discográfico Helvegen. Y para el próximo 20 de junio van a estar sacando su primer disco, que lleva el nombre del tema que vamos a estar escuchando. El tema en cuestión, el disco en cuestión, se llama Saturnine Child. Vamos con Myr. We'll be right back. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Este es un saludo a No Class, Armored Saint, Felipe Sandoval, Argentina. ¡Gol! Felipe Sandoval, Argentina, gol. Te sale medio rucucu. Es que también le sale medio rucucu. No toca pata. ¿Qué te pareció, Willy, lo que escuchamos? Es muy bueno, muy bueno. Creo que a vos te gustó un poco el metal extremo, ¿no? ¿A mí? Sí. Un poquitito. Si te nombro bandas como Mayhem. Sí, señor. ¿Qué puedes llegar a tener en común con bandas tipo Dragon Force o Slipknot? Nada. Y si te digo que músicos de ellos, junto con músicos de las bandas Set y That, formaron un supergrupo de metal extremo, una superformación. Habría que escucharlo. Bueno, la banda en cuestión se llama Sinsaenum. Se formó en el 2016. Compuesta por Frederick Leclerc de Dragon Force. Sí, claro. Por Stefan Buris. Frederick Leclerc, ¿bajo? En las guitarras, en este caso. Entonces me confundí yo, porque hay un Leclerc de Dragon Force en Creator tocando el bajo. Sí. Ok. Si no me equivoco, sí. Creo ok. Que sí. En esta banda participaba en la batería de Slipknot Joey Jordison, fallecido en el 2021. Tremendo baterista. También como bajista tenían a Haymot de la banda Set. Y como vocalista tenía por un lado a Sean Satorsky de That y por el otro lado a Attila Sihar de Mayhem. Cuestión que después de la muerte de Joey Jordison tuvieron un parate muy largo, por así decirse, 2021-2025, 4 años venían estando ellos muy activos. Y dijeron, che, tenemos que hacer algo en memoria de él. Así como también Frederick Leclerc tuvo en este tiempo la muerte de su padre, quien ayudó con la fundación de la banda y varios proyectos de él. Y estas dos pérdidas le llevó a escribir todos los temas que conforman parte de este nuevo material que van a sacar. Este ya es el tercer disco. Y en el lugar de Joey Jordison pasa a ver, por acá tenía anotado quién va a estar. Busque tranca. Bueno, lo busco después. El sencillo este va a estar, el disco este va a estar saliendo el 8 de agosto a través de Ear Music. Va a ser el tercer álbum de estudio, bien como decía. Se llama In Devastation, mismo nombre que lleva el primer sencillo, el primer adelanto que sacan de este nuevo material. Vamos a escuchar a este super grupo de metal extremo. Vamos a escuchar a Sinsaenum con su tema In Devastation. noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Hey, this is Joey Vera from Armored Saint, and you are listening to No Class. Estás escuchando No Class. Bueno, arrancamos con Tutti, ¿eh? Arrancamos bien arriba. Con Tutti. ¿Me permite hacer un par de observaciones? Sí. Porque a mí no me preguntó, pero me gustaría hacerlas. Hágalas. Me gustó más la primera que la segunda banda. ¿De dónde me dijo que era la primera banda? ¿Estos muchachos Mir? Noruega. No, noruegos. Ah, noruegos. Noruegos. Me gustó más la primera banda. La segunda no me pareció, pero... Y la segunda lo que me faltaba... No me desagradó, ¿eh? Me faltaba no me acotar quien entró reemplazando a... Me gustó más la primera. A Joy quien Jordison. Entró reemplazando a Joy Jordison es André Joyce, que es un baterista portugués que ha pasado por un par de bandas de no mucho conocimiento mundial por Portugal, pero que en Europa ha tenido movimiento la banda. Voy a completar tu informe. Freddy Leclerc, exactamente, es el bajista actual de Creator, ex Dragon Force y sí. Heavenly, y en Sinaesun toca guitarra, bajo y teclados. Wikipedia no falla. Bueno, no. En este disco se dedica solamente a la guitarra. Bien. Mi apreciación también puede ser que no esté muy volcado al palo extremo, digamos. Sí, Claudio, black metal. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Porque vos por ahí tenés como concepto el black metal de la primera ola, aquel no, black metal. Me tiró Mayhem y yo dije, lo asocio a Mayhem y dije, bueno, debe venir por ahí, ¿no? Pero por eso. A ver, el black metal fue evolucionando a lo largo de los años. Por ahí vos tenés como instalado el black metal. Dark Funeral, Mayhem. Claro, bueno, no. Y así como no Dark nos gusta Front. Etiquetar los estilos, el black metal, como casi todos los estilos, se fue ramificando en subestilos también. Olvídate. Después sí. En el bloque extremo vamos a escuchar algo que se llaman Black Doom. Sí. ¿Vio? No. Muy melódico, está bueno, me gusta. La primera banda era. Sí, me gustó más la. A mí me gustó más la primera que la segunda. Las a dos, mí, en lo personal. Buena, pero, bueno. Pero bueno, la primera sigue la línea de todo el black noruego. Claro. Y bueno, los noruegos son los que le cambiaron también el mambo al black metal. Mirá, sí, qué sé yo. Tanta oscuridad, tanto. Decíamos ser. El otro día, ¿no? Si llegamos a vivir en un. Ahí donde son 6 meses de invierno. Y por eso quemaban iglesias, porque tenían frío. Ay, Dios. Claro. La noche era larga y había que iluminar. Había que iluminar, claro. En la cara, la electricidad. Claro. Y de no. Fuck, qué feo, no, shit. No. Bueno, ya está, terminamos el programa. ¿Terminamos el programa? Antes de terminar el programa, todavía faltan unos cuantos temas más. Hay una listita, sí, falta. Bueno, para seguir con las novedades, yo traje un tema novedad también. Novedades. Un tema novedad traje. Novedad. Lo puedo anexar a esto que vos trajiste. Bueno. Se trata ni más ni menos de una. También de una super banda, llamámosla así. Es una conjunción de dos violerazos. Estoy hablando de Satriani y de Bey. No dije nada, vio, ¿eh? No dije absolutamente nada. No me spoileó. No dije en un esfuerzo único, no me spoileó. Muy bien. Cerré mi boca. Muy bien. ¿Le costó mucho? ¡Puf! Satriani Bay, este supergrupo le dieron en llamar Such Bay, se llaman. ¿Sí? Such Bay se completa con el baterista Kenny Aronoff. Yo lo busqué, así que ahora voy a tirar un dato de este. Pará, señor. ¿Así se llama el grupo Such? Such Bay, exactamente. Such, porque viste, es el apodo de Satriani sí. Para quien aún caído del catre que no lo sepa, y Bay, Steve Bay. O Bay, ¿no? Bay. Como realmente se dice. Steve Bay. se completan con el, como te dije, con el baterista Kenny Aronoff el reconocido bajista Marco Mendoza. Ese también. Ese tocó en todo lado. Y un guitarrista, un sesionista que se llama Pete Thorne, que es una elección de ellos, que hace las rítmicas. Ajá. ¿Sí? Bueno, el baterista este que yo te dije, Kenny Aronoff, tocó con Satriani en la banda Chicken Foot. Ah, con Sammy Hagar. Exactamente, y con Michael Anthony de Van Halen. Sí. Ex Van Halen también. Y bueno, salió de gira con Satriani muchas veces, tocó en un par de en un disco de él, The Elephant of Mars. Y reemplazó a John Bonham en la gira de Best of All Worlds con Satriani, Sammy Hagar y Michael Anthony. Un show que hicieron el Boncito. Como también tocaba, vos. En Chicken Foot, estoy equivocado, tocaba el baterista, no me acuerdo el nombre, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sí, Chad Smith. Chad Smith, ahí está. Chad Smith era el batero, sí señor. Ahí está. Ya tienen un montón de fechas en Europa que arrancan el 13 de junio. Arranca un día después de su cumpleaños y un día antes del mío. En el medio, justo en el Diome. Sí, justo en el Diome. Toda Europa. Supongo que van a ir a verlos para festejar sus cumples. Olvídate, ya estoy viajando, estoy sacando el pasajín. El pasajín. Y bueno, en fin. No dejan un tema para que vayamos paladeando a ver de qué se trata. Mucho solo guitarra debe haber, ¿no? Ni más ni menos. Sí, y voy a hacer una invitación especial para eso. Pero primero voy a decir que el que consiguieron para que cante este tema en especial es... ¿Qué te pasó? Me entró algo en el ojo, dale. Una basurita. Sí. Mr. Glenn Hughes cantando en este tema. Violencia arriba, dale. Y Glenn Hughes. Y lo que yo voy a decir es... hace muchos años, para la breve intro para el tema, ¿no? Hace muchos años Brian May sacó junto con Eddie Van Halen un disco. Star Project. Star Fleet Project. Ahí vamos. Exactamente, que eran ellos dos. El disco tenía tres temas nada más y el segundo tema era un instrumental de como 15 minutos. Sí, señor. Y ellos en la como presentación, en la portada, en la contraportada, ¿sí? En la parte de atrás del disco, decía lo mismo que voy a decir yo ahora. Que no te iban a decir quién era el que tocaba cada cosa, que trates por vos mismo de descubrir quién era. Y acá es lo mismo, acá te das cuenta quién es el que toca cada parte de guitarra. Pues sí, se alternan los solos y te das cuenta el fuego que tiene uno y la pura técnica que tiene el otro, ¿no? Sí. Uno es un guitarrero, es un mago. Exactamente. No vamos a decir que son malos violeros, que son es la diferencia que para mí que hay entre uno y otro, ¿no? Uno es el fuego y el otro es un artista, un mago, como decimos. El otro hace trucos. Es un predigitador. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. El tema se llama I Wanna Play My Guitar, Such Way. All around the world, rocking every night. Diamonds and pearls, a beautiful sight. Gonna take it too far, I wanna play my guitar. Why in the woods Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Qué lindo es eso, anuncio por la puta madre. A full. Che, este muchacho que nombraste, Marco o Mark, como Marco, más te gusta, Marco Mendoza. Vino a currar hace poco, ¿no? Vino hace poco, a currar literalmente. Total, a currar. Totalmente. Porque tocó en un montón de bandas, sí. Wayne, Dean Lee, no sé dónde más va. Pará, en vino esto... a tocar todo un repertorio de toda su carrera. ¿No tocó en los Dean Lee y Black Star Riders? Claro, también. También formó parte de eso. Tiene un prontuario para currar. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Pudo usted discernir quién era quién de los violeros? Oh, sí, claro. ¿Y usted, Mr. Willy? Sí, muy con bien. Mi concepto. El que toca la guitarra es Satriani, el que hace trucos es Steve Vai. ¿Y usted pudo? Exactamente. Bueno, escuchame una cosa. Seguimos con los supergrupos. Como decís vos, que todo tiene que ver con todo. Sí, venimos con varios supergrupos hoy. Hoy traje, armando la agenda... Ah, creí que iba a armar otra cosa. No, armando la agenda, me encontré con que viene una banda que yo no sabía que corno era. Yo estaba buscando el hillo, yo. No, señor. Yo traje el Pikachu, por la duda. No, señor, pero están haciendo apología de las sustancias... No dijimos nada... Tóxicas. Podría haber sido un cigarrillo con tabaco. Te tira siempre para el lado de los estupefacientes. Usted, permítame que se lo diga. ¿Por qué? Qué mal concepto que tiene de mí. Y usted no me mire a través del vidrio como diciendo conviden. Yo no. Usted está diciendo como diciendo conviden. Jamás. A mí no me dejen afuera. Jamás. Lo veo con ese brillo en el ojo. Nunca. Un día te vamos. La coquita que tomamos, no. Te voy a poner una pepa, ¿sabes cómo vas a quedar hablando? Nunca me dejen afuera, iba claro, a decir. Claro. Ah, yo sabía. Nunca yo más sabía. Lo volveré a hacer. Yo sabía. Hasta mañana. Ah, vos también. Hasta no. Hasta mañana. Dele. Bueno. ¿Quiénes son estos muñecos? Supergrupo. Armando la agenda decía, me encontré con unos tipos que vienen para acá. Vienen a tocar. ¿Quiénes son estos tipos? Yo le pregunté el otro día. Claro, y como vos lo busqué, yo lo busqué para anotarlo en mi agenda. Yo sabía quién era y busqué un tema para graficar de qué se trata. Y estoy hablando de Category 7, Category 7. Claro, ¿sí? Si era C7 era Cristiano Ronaldo, por eso le pusieron Cateo. Y cuac, dele siga. ¿Es una semana vos también para hacer? No, 15 días estuve. Bueno, Category 7, ¿sí? Se formaron a finales del 2023. Y se conocieron entre ellos cuando formaban parte del... Viste que hay una banda de un supergrupo, tenía varios discos, se llaman Metal Aliens. Sí. El precursor de eso es el guitarrista de Testament, Alex Skolnick. Exacto, Metal Aliens. Sí. Bueno, Aliaganse, sí. Para que lo escribe. Busquen. Exactamente, claro. Así se escribe, exactamente. Pensé que estabas hablando bien inglés. No, yo no hablo en inglés. Por favor, tiene un serrucho por ahí, señor. Me quiero serruchar las orejas ya mismo. ¿Por qué no se hace? No, siga. No te lo paso. Pero te puedo dar disparos si quieres. Ah, eso me gusta. Listo, así se fue Brancati del programa. Seguimos adelante ahora con este programa que se llama Stick Clean, ¿no, Gonzalo? No, sí. Señor, acá estoy. Ese programa golpista. Escuchamos una cosa. Se conocieron con el Metal Aliens, te dije recién, o Aliens, como decía Willy, se escribe. La formación incluye al actual Armored Saint y ex cantante de Anthrax, John Bush. No dije nada, ¿vio? Sí. El guitarrista de Kerry King y ex guitarrista de Machine Head, Phil Demmel, entre otros proyectos, ¿no? El tipo también tocó con varios sí, personajes. Sí. Sesionista puro. Sí. El guitarrista de Adrenaline Mob, que es la banda de Pornoy, sí. Una de las bandas satélite de Pornoy. Mike Orlando, el bajista de Exos, Jack Gibson, y el baterista señor. De Overkill y Shadow Falls, Jason Bittner. Bittner, así es. Sí. Deben su nombre a la designación que le dan a las tormentas de viento más potentes, Category 7. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Ah, y tienen un solo disco a la fecha. que se llama Category 7, salió por Metal Blade el 25 de julio del 2023. Vamos a escuchar de ese disco el tema que abre la placa para que sepamos todo lo que estamos hablando. El tema se llama In Stitches. Ruined by the Hey, what's up, everybody? This is John Bush here in Buenos Aires. We just had an amazing show, and you're listening to No Class. No Class! Buenos Aires, so good. Adios. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Qué bárbaro, ¿no? Pasó John Bush cantando y nos manda saludos. Sí, sí. Saludos, John. Terminó de cantar y nos mandó saludos. Lo que es tener un operador, pero... atento. Atento. Despierto. Con todas las luces prendidas. Y eso que no fumó nada todavía. Después, hable por usted, señor. ¿Usted qué sabe? Bueno, ¿cómo sigue esto? No sé, pídase un separador. ¿Me pide un separador? Pídaselo usted. Porque dice que el del separador está enojado. Siempre es mala onda. Pon el separador, trayero, por favor. Ayer, hoy y siempre. Trash till death. Como me gusta Slayer, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar un poquito de trash metal. Vamos a arrancar. Hoy no vine raro, vine con bandas conocidas. Vamos a arrancar con Exodus. Para el que no lo sabe o no lo tiene presente, Exodus es una banda estadounidense formada en el año 1979 en Richmond, California. Su formación actual está compuesta por los guitarristas Gary Holt y Lee Altus, el bajista Jack Gibson, el baterista Tom Hunting y el vocalista actualmente es Rob Dux. Sí, van, vienen. Entre sus antiguos miembros más destacados se encuentran los vocalistas Paul Baloff y Steve Cetro Souza, los bateristas John Tempesta y Paul Bostaff y el guitarrista Kirk Hammett, quien más tarde se unió a Metallica. Un poquito de historia. A lo largo de los años han publicado 12 álbumes de estudio, 4 discos en vivo, 2 discos recopilatorios, 3 videos en vivo, 11 videoclips y 8 sencillos. Bueno, vamos a escuchar en vivo. El bloque trayero hoy es en vivo. Vamos a escuchar este tema y el del que venga el próximo también es en vivo, no de Exodus. Vamos a escuchar un tema que se encuentra en el disco que se llama British Disaster, The Battle of 89, no sé cómo se dice. 89. Bien. Live at the Astoria. Fue grabado en vivo en el Astoria, obvio, en Londres, en marzo de 1989 y editado el 30 de mayo del 2024 por Nuclear Blast Record. Así se llama la... porque los dos dijeron Nuclear Blast. No, señores. Nuclear Blast Record. Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo dirá Gonza 89? Déjalo. Bueno, el disco este yo fue... yo solo cuento hasta el 88. El disco fue editado 35 años después de la grabación de... y la banda decidió compartirlo con sus fans. Steve Cetro Souza, Gary Holt y Rick Hunold, el H-Team en guitarras, Rob McKillop en bajo, Tommy Hunting en batería. Exodus, Deliver Us to Evil. We'll be right back. tired yet. There's so much fucking energy in here. I don't know how anybody could get fucking tired. We come to London and we watch you guys going off in the crowd. ¿Cómo andan todos? Acá Javier Canoyo Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Clash. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Estamos escuchando No Clash. Así pasó Exodus en el bloque trasero y vamos sin solución de continuidad, como le gusta decir a Claudio. Tenemos que hacer un bloquecito de hard rock. Sí, de hardcore. De hardcore. ¿Por qué dije hard rock? Quise decir hardcore punk, y dije hard rock. Sí, debemos hacerlo. Es indispensable hacerlo. Sí. A full. Vamos a escuchar a Creator en este caso. Seguimos con los discos en vivo. Bueno, un poquito de historia. Creator es una banda alemana formada en 1982 en Essen, oficializada en 1984. O sea, se formaron en el 82, se llamaban Tormentor, pero bueno, no importa. Junto a sus compatriotas Tankard, Destruction y Sodom, son considerados como los cuatro grandes del thrash metal alemán. Tienen editados a la fecha 16 discos de estudio y 4 en vivo. Vamos a escuchar un tema de uno de esos discos en vivo. El álbum se llama Dying Alive, que es un álbum doble en vivo editado el 30 de agosto del 2013. ¿Por quién? ¿Y quién podía editarlo? Nuclear Blast Records. Contiene 24 pistas grabadas en... acá me metí en el quilombo. Contiene 24 pistas, canciones grabadas en Turbineshalle, Oberhausen, Alemania. También se lanzó una edición de lujo que contenía 2 CDs y un DVD. Mael Petros, en guitarra y voz. Sami G. Sirnio, o Sirniu, porque se lleva apóstrofe en guitarra. Christian Hiesler en bajo. Y Jürgen Bentor Riel en batería. Creator, Demon Primes. We'll be right back. brothers and sisters of true metal. This is David Shred Demon Shanko, formerly a Manowar of the mighty Feanor, and you are listening to No Class Radio, to the new fucking true heavy metal. Now get strong and hail! Ese muchacho, el del saludo, que está enloquecido. Después de tirarme ese, dejarme ese saludo, creo que salía a dar 25 vueltas a manzana. Está más duro, está más duro que canelón de yeso, boludo. Empanada de cemento. ¿Qué lo parió? Sándwich de tortuga. ¡El trumero! Milanesa de adoquín. Esa es buena también. Esa es buena también. Escúcheme una cosa. Qué lindo lo que pusiste, boludo. Qué lindo. Aguante el trash, amigo. El trash es colorioso. Escúcheme una cosa. Linda dupla en vivo trajo ahí, ¿eh? Gracias. Trayera en vivo. Y aparte de dos pesos pesados. En el año Creator. Me acabo de dar cuenta, fuera del aire, que estábamos hablando, que en el año 2010, en The End, en Flores, tocaron las dos bandas. Tocaron las dos bandas. Sí, sí. Sin Gary Hall, Exodus. Obviamente estaban Slayer. Con este señor que está ahora, señor Dux. En voz. El Dolape, sí. Bueno, así pasó el bloque de taller. Ahora no sé qué viene, no tengo la rutina cerca. ¿Sabes qué viene? Sí, yo me voy a tomar un traguito de Fernet, dele. Vienen más novedades. Vamos con eso. Bien. Aquí, en No Class. Novedades. Segundo bloque de novedades. Tiene su separador también, ¿vio? Sí. Se repite más. Si Willy pone más novedades, otra vez en el de novedades. Porque así debe ser. Bueno, vamos a arrancar escuchando a la banda Falling in Reverse. Banda estadounidense que se formó a finales del 2008 en Las Vegas, Nevada. Cuestión que esta banda, por un par de problemitas judiciales que tuvo el cantante Ronnie Radke, terminó preso hasta el año 2010. Estuvo 12 años. Problemita. Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Le metió un tiro en una pata, algo pasó. Quedó 2 años ahí guardado y al salir entraron a estudio y sacaron su primer álbum llamado The Drug in Me Is You. ¿Qué habrá dicho? Que me drogo contigo. Trate de. A ver, repítalo una vez más. A ver si puedo enganchar. Las drogas en mí eres tú. Ah, bueno, más o menos, anduve cerca. No hablo inglés, amigo. Bueno, cuestión que no vamos a escuchar de ese primer disco porque son novedades y eso fue del año 2010. Qué buen nombre, boludo. La verdad es un muy buen nombre. Lindo sí, nombre. Sí. Es una banda que últimamente ha dado mucho para hablar debido a que mezclan mucho rap y trap, por así decirlo, con el metal. Ajá. Una cosa rara. Hay bastante, no sé si tantas, pero hay bandas así, sí. Sí, pero esta es una de las pocas que llegó a un conocimiento más mundial, masivo. Más ahí masivo. Va. Este tema es mucho más tranquilo a comparación a lo que vengo hablando. Y cuenta con la participación del señor Marilyn Manson. El tema en cuestión se llama God is a Weapon. Y es el primer single que sacan de su próximo álbum. Del cual todavía no tengo yo muchos datos. No me dediqué a investigar mucho. Trato, voy a mentir. ¿Por qué no lo dice en castellano el nombre del tema? Dios es un arma. God is a weapon. Weapon. Bueno, en fin, vamos a escuchar a Falling in Reverse y Marilyn Manson con God is a weapon. A ver. I'll do this thing. soy Jairo Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Bueno, desde que conocí a la banda, este es el tema más tranquilo que les y con menos gritos que les he escuchado. Ah, ¿son gritones los muchachos? Demasiado. Demasiado. Cosa medio rara, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa rara y más que nada mezclando el estilo de ellos con Marilyn Manson hicieron algo lindo, pero raro. Es rarito, sí. Bueno, vamos a ir a otra banda, una banda sueca que se llama Curse of Cain, La Maldición de Cain. Exactamente. Muy bien. Es una banda que se formó en el 2022 y depende de dónde la busques, te dicen que son una banda de metal hacia secas, te dicen que son una banda de metalcore, te dicen que son una banda de metal industrial y ellos se perciben como que son una banda de moby metal. ¿Moby? Como metal película, de película. Película, ahí va. ¿Te entendí? No. ¿Te entendí? Pero yo, ¿Moby como Moby Dick? No, no. A ver, Gonzalo, yo vos te entiendo. Hablamos nosotros hablamos inglés. Inglés. Claro. Fueron a la misma academia ustedes dos. Totalmente. Éxito. Espera, déjame. ¿Sabés cómo se llamaba la academia? Si venís acá, jodete. Déjame preguntar. Usted, señor operador. Sí. ¿Usted lo entiende cuando habla Gonza? Yo estuve ahí. Hoy digo movie, pero en su momento decía Moby. O sea, usted, Gonza y Willy hablan los tres el mismo idioma. Sí, sí, lo entiendo. Se hace entender. ¿Viste cuando decís, yo viajo y me hago entender? Bueno, así es él y así soy yo también. Estoy perdido. Así me tocó anoche el bar con tres yanquis. Pégueme tres tiros, pégueme tres tiros, pégueme tres tiros. Me lo merezco. Ya va. Me lo merezco. Se vació el cargador. Ese fue con broncas. Bueno. La formación de la banda está compuesta, calate esta. A ver. El bajista y cantante se llama The Pirate, el pirata, o como se diga. The Pirate. El vocalista principal es The Soulkeeper. El percusionista y corista es Rainbow. El guitarrista es The Timekeeper. Y el baterista es The Mechanic. Cuestión que esta banda. ¿Qué querés que te diga? Esta banda así de rara como suena. ¿Qué querés que te diga? Repita el nombre de la banda. Curse of Cain. Curse of Cain. ¿Vio cómo hablo inglés, Gonzalo? ¿Vio? Curse of Cain. Bueno. Todo esto, ¿sabes por qué lo hago? Porque el Maduache nos está compartiendo. Sí, nos está mandando ahí todas las tapas de los discos. Está acompañando al Maduache, ilustrando cada tema. A medida que vamos hablando, y si el disco no tiene tapa, nos manda el cartel del tour de la banda. Maduache, usted está quemado, sépalo, amigo. Sí, más que nosotros, creo. Sí. Por eso, mientras vos por eso digo que lo nombré de vuelta, para así él tiene tiempo y lo busca, ¿viste? Cuestión que esta banda el 26 de septiembre va a estar sacando su segundo disco, el cual se llama Ashton, mismo nombre del tema que vamos a estar escuchando. Vamos a ver de qué se trata esta cosa rara llamada Curse of Cain. Warning. Thank you. Hey man, how you doing? All the best. Take it easy. Para mí es metal industrial, para ustedes... Totalmente de acuerdo con usted. Sí, totalmente. Me hace acordar a bandas como OMP, por así tirar alguna de industrial de ese estilo. Pero bueno, ellos dicen que son movie... Son películas, bueno. Movie metal. Y porque puedes llegar, si vos lo pensabas, son esas músicas que cuadran en las películas... De acción o de esas películas futuristas. Bueno, si vamos por ese caso y el metal industrial. Yo cuando, la primera vez que escuché Rammstein, lo escuché por una película. ¿Cuál? ¿Te acordás? Triple X de Vin Diesel. Ajá. Que arranca con Firefly de Rammstein. Rammstein tocando en vivo, tocando un show. Y él corriendo y escapando de los que lo querían cagar matando. No Vin Diesel, sino que... A quien Vin Diesel pasa a suplantar, escapando, corriendo de quienes lo querían matar. Lo querían que se caga. Sí, en medio de un show de Rammstein. Mientras escuchás de fondo, bang, bang, tss, tss, tss, tss, bang, bang. Cosa de persecución. Si no, viste esas películas que siempre hay esos callejones oscuros o que se meten en un boliche, viste, están bailando una música. Y está lleno de No. Está estigmatizando a la mujer. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estoy qué? ¿Qué? ¿Qué? Está estigmatizando. Ahora salió. Si no tenés las películas de vampiros también. Siempre, desde que empezamos esto hace 42 años, 11 meses y 62 días. Temporada 43. Siempre quise hacer en un programa. Hay que laburar para eso. No, el laburo no era el metal en el cine. Yo hice un par de veces bloques de. Bueno, pero podemos hacer uno, el programa entero. Estaría bueno. Porque hay, ¿eh? Sí. Ay. Bueno, ¿cómo seguiremos con esto? Esto fue metal industrial, señores. No le busquen ningún otro rótulo, ningún otro subgénero. No entiendo esos que lo titularon como metalcore. No, de metalcore no tiene metalcore nada. Nada. Metalcore es Lamb of God, es Kill Us Engage. Exactamente. Esto de nada. Pero está es aceptable. Para pasar el rato tomando un fernet como estamos ahora. Sí. Va como piña. No sé cómo sigue esto, no sé. Pide un separado. Si usted, ante la duda, usted pide un separado. Pídale usted con su mambo castrista milico, dele. No, castrista no, castrense. Castrense, tiene razón. Andú el separado. Ahí está. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Mientras en el separador suena Arch Enemy con Dead Eyes, Sin of Future del álbum Anthem of Rebellion. Qué discazo, qué banda que era. Usted tiene la voz parecida al del separador. Lo trato de imitar, ¿viste? El sabor de lo extremo. ¿Usted lo conoce al del separador? Es buen tipo, copado. Copado. Medio borracho ese hijo de puta. Bueno, vamos a arrancar con segundo bloque extremo. El primero lo hizo Gonza con sus novedades que trajo a Mir y a la otra banda que no me acuerdo de cine. No, me olvidé el nombre. Cineans. Bueno, no me acuerdo. Sin Saenum, ahí está. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a viajar un poco. Nos vamos a Polonia. Polonia es una cuna de estas bandas, señor. Vamos a escuchar una banda que se llama Batushka. Batushka tiene una historia muy particular que vamos a, muy sintéticamente, porque a mí no me gusta extenderme, vamos a tratar de contar. Batushka es una banda polaca, como bien dije recién, y acá Wikipedia le pone la etiqueta de Black Doom, ¿sí? Formada por Krzysztof Drabikowski. Su música y letras están... Escuchen esto, esto es interesante. ¿O no? Su música y letras están... escritas exclusivamente en el antiguo idioma eslavo eclesiástico, en todo caso las letras, ¿no? Están inspiradas en la divina liturgia de la iglesia ortodoxa autocéfala de Polonia. Iglesia ortodoxa autocéfala de Polonia. Los miembros de la banda, lo pueden ver en YouTube, hay videos de Wacken, los pueden ver ahí a los tipos como salen al show, ¿no? Vestidos. Los miembros de la banda usan uniformes y simbología propia del catolicismo ortodoxo durante las presentaciones en vivo para ocultar sus identidades. No les ve la caripela a los muñecos. Además, a diferencia de muchas otras, hagamos algo técnico, a diferencia de muchas otras bandas de black metal, utilizan guitarras de 8 cuerdas. Tienen dos discos editados de estudio. Liturgia, que sería liturgia, y Panigida, que sería letanía. La traducción de Panigida sería letanía. Una pelea entre Drabowski y el vocalista Bartolomiej Krisiuk en el año 2018 llevó a Krisiuk a comenzar su propia versión de Batiushka. O sea, había dos Batiushka. Que ha lanzado sus propias grabaciones y se presenta por separado de la banda original. Drabikowski protestó legalmente y no considera legítima la banda de Krisiuk. En el 2024, en un fallo de primera instancia, los tribunales de Polonia fallaron a favor de Drabikowski y le exigen a Krisiuk, la puta que compone, no se llaman Pérez, viejo. Carlito y Josecito. Claro, dejar de usar el nombre de la banda. El 9 de septiembre del 24, Bartolomiej Krisiuk, a través de las redes sociales de su banda, anunció oficialmente que ya no usarían el nombre Batiushka y cambiarían su nombre a Patriarch. El 3 de enero del 25, edita a través de Napalm Records su álbum debut llamado Prophet Ilja, Profeta Ilja. Esa es otra historia que no voy a contar porque es un disco... El tipo tardó como 2 años en hacerlo y es un disco aburridísimo. ¿En qué fecha fue que terminaron con el juicio? En el 24. En el 24. Sí. Mes más o menos. Septiembre. Septiembre. El 9 de septiembre del 24. Fechas... Mes antes de eso terminaron la gira mundial que estuvieron haciendo, por la cual el 13 de agosto habían pasado acá por Argentina. ¿Cuál de las dos? La que tiene el nombre Batiushka. La posta. La posta. La posta, la de Drabikowski. Sí. Bueno, no vamos a pasar en algún momento el profe Ilja porque es un disco aburridísimo. Sí, no. Estuvo 2 años y así, wow, a ver qué onda. Y cuando lo escuchás decís, no, ¿qué le pasa? No, fue algo muy aburrido lo que hicieron. Totalmente. Vamos a escuchar del primer álbum del Batiushka posta, que es Liturgia, que es el álbum debut de la banda, que fue editado el 4 de diciembre del 2015. Consta de 8 canciones, todas se llaman Shektenisha. Shektenisha quiere decir letanía, ahí está. Y están nominadas del número 1 al 8, o sea, Shektenisha 1, 8. Vamos a escuchar en este caso el Shektenisha 3, Batiushka. Thank you. Hola amigos, un saludo para todos. Soy Temo Romero, cantante de Serpentor. Sigan escuchando No Class. Ahora el Temo, amigo. En cualquier momento vamos a tener por acá el Temo. Ahora cantante de Carcamal, su nuevo proyecto. Exactamente. En cualquier momento lo vamos a tener por acá charlando. Tiene que venir. Charlando acá. un buen rato. ¿Qué cosa es? Ya sabe que tiene que venir, pues ya se lo dije. ¿Qué cosa esto que trajo? Medio Es raro. Raro también. Musicalmente no, es raro el concepto. Es original, ¿no? Muy. Original. Está bueno por ahí el tema de los... los coros esos que gregorianos hay. Digamos sí digámoslo así, fueron en un momento cuando aparecieron y arrancaron en el circuito tocando, fueron, estamos hablando de Polonia, ¿no? Obviamente sí. Fueron apadrinados por el señor Adam Darski Nergal, vamos, de Behemoth, una banda de la hostia. Y lo podés ver en YouTube, lo vas a ver a los tipos que salen como lo conté, no se les ve la cara, salen como monjes. Qué mambo, ¿no? Es original. Musicalmente responden a mi expectativa musical. Después, líricamente, la verdad no tengo idea de qué hablan. De la liturgia ortodoxa, ¿cómo era que dije? Bicéfala, porque sería de dos cabezas. Iglesia ortodoxa autocéfala. Bien. Sí, pero mezclan por ahí lo que es el puro extremo, que es el que yo... No, es black metal. No, es black metal. Fíjese, yo se lo marqué recién, fuera del aire. Los riffs son agudos y con varias cuerdas. No es... No, son... ¿Vio? Esa es la característica para mí que tiene esta onda del black metal, ¿no? Belzegor. Behemoth, en este caso Batushka, es esa. Quizás la mayor diferencia en los musicales, en los subgéneros, la tiene el death metal, lo que llaman black metal death. Ahí está, hay mucha diferencia, porque nosotros hicimos death metal y ¿qué nos viene a la cabeza? Cannibal, nos viene Morbid Angel, nos viene Autopsy. Nos vienen esas bandas, pero eso es la primera oleada de death metal. Esto es black metal y no es Mayhem, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende para dónde voy? Más o menos. Buah. Espero que esté del otro lado, me esté entendiendo un poquito. Sí, no, yo lo entiendo. Trato de ordenar mi cabeza. Tenga en cuenta que no... Una vez más, no, repito, algún caído del catre que no haya escuchado No Class, que no es mi palo, no lo curto este palo. Yo le encuentro muchas diferencias a todas las bandas, o sea, le encuentro muchas, musicalmente hablando. Quizás yo hilo más fino que usted. En este palo sí. Sí, hilo más fino que usted y voy mucho a lo técnico, digamos. Ah, sí, por supuesto. ¿Se entiende? Y eso agregado que usted es músico y yo no. Ah, por eso, a eso me refería. Sí, por ahí hilo más. Pero bueno, como oyente. Le encuentro diferencia. No es lo mismo Behemoth que... A ver, Behemoth fue evolucionando a través de su historia, ¿no es cierto? De sus 30 años. Pero no es lo mismo el Behemoth de Satanist, que es el disco que quizás más conozcan los que están escuchando, ponele. No estoy subestimando, creo que es un discazo. Y creo que ahí Behemoth alcanzó su punto más alto. Es distinto a un disco de Belfegor o a otra banda. Y eso pasa en este subgénero, en el subgénero extremo pasa mucho. No es lo... Son similes Dimmu Borgir y Cradle, ¿sí? Ahí me tiene, ahí me sigue. Sí. Pero no son lo mismo. No. Son similares, pero no son lo mismo. No. Son ese black metal sinfónico que lo llaman, o melódico. De hecho, a mí me gusta una y la otra no. Claro, a mí me gusta más Cradle of Filth. A usted no. Claro. Y así vamos, si vamos comparando así, death metal melódico. No es lo mismo Arch Enemy que Dark Tranquility. No. Para nada. No. Ni a The Gates con ellas dos. No. ¿Sí? Entonces eso. El mambo extremo está bueno. Y yo lo encuentro mucha. Que usted no se la encuentra. que usted no se dan cuenta. Pero no, no se lo digo no, mal, ¿eh? No, no, no. Le encuentro no, mucha se lo encuentro, musicalidad. No. Es que la música tiene toda la música, las bandas, los géneros, cualquiera sea la música, cualquiera sea la banda, cualquiera sea el género. La vuelta que vos se la encontrás o no se la encontrás, sí, te enganchás o no te enganchás. A lo mejor de repente, quizá en unos años, llegaba, era esto. Y por ahí escucho algo y digo, arranco por acá y de ahí para atrás. Eso me pasó con, lo dije hace con Rush. Con Rush, hace unos cuantos. Bueno, de hecho yo te... Yo viví negado a Rush muchísimos años, décadas te diría. De hecho perdón. De hecho yo alguna vez te dije que Behemoth era una buena banda y vos te compraste un disco, el disco Evangelion. Sí, no me gustó. Y me lo regalaste. Y te lo regalé porque no me gustó. Sí, totalmente. Pero bueno, sobre cuestión de gusto, gustos son gustos, decía una vieja y se comía los mocos. No, seguramente. Pero a veces es eso, uno no... por ahí no es el momento. Para mí de repente nunca pensé que me iba a gustar el death metal melódico. De repente y Dark Tranquility te gusta. Me gusta mucho. ¿Te gusta Dark Tranquility? ¿Te gusta? Me gusta Mon Amour, me gusta Dark Tranquility. ¿Te gusta Rotting Christ a vos? Me gusta Rotting Christ, sí. Rotting Christ. Sí. Me gustan muchas bandas, me gusta The Gates. At The Gates, un mandón. Esas son unas bandas fundamentales del metal, del melodic del metal. Pero bueno, gustos son gustos, como dije recién. Pero por ahí no es el momento y por ahí no encontrás el disco para decir, bueno, arranco por acá y te gustó y le encontraste la vuelta. Posiblemente, pero aparte, es según la expectativa de uno. A mí no me gusta el power metal, ni lo que es gótico, ni nada de eso. No, a mí no me entra eso, no me entra por los oídos, no me entra por los poros, porque la música entra por los poros, no entra por los oídos. Entra por los poros. Cuando vos escuchás una música y te mueve interiormente, eso es la historia. Bueno, a mí no me pasa eso. Yo no voy a decir que son malas las bandas, porque no son malas, obviamente. Pero no, a mí no me mueven un pelo. No, eso es personal. Exacto, eso es gusto. Seguro, eso es personal. De repente lo que vos a vos no te pasa, a mí sí. Y a lo que a vos sí te pasa, a mí no. Yo nunca te voy a decir a vos, ni a Gonza, ni al amigo Paul, nunca voy a decir que Therion es una mierda. Pero a mí no me cierra. Me cierra el Therion viejo, obvio. Y si tengo que elegir un subgénero del metal, y amo el thrash metal yo. Pero los tremos me gusta mucho. No así lo power, lo gótico, lo power, perdón, lo gótico. Y todo ese mambo con coros. Y las baterías de doble bombo que siempre tocan lo mismo. Bueno, pero es mi mambo. Está todo bien. ¿A vos te gusta? No, sí. Bárbaro. Yo te una vez hace muchísimos años, cuando creo que apenas nos habíamos conocido vos y yo, o después con el tiempo, creo que te lo pregunté, si a vos el hecho de ser músico te coartaba o te limitaba al hecho de escuchar música. Y vos lo reconociste. O sea, de repente que vos escuchás algo, decís, ahí me parece... Sí, que estoy escuchando pelotudeces, sí. Pelotudeces entre comillas, que vos, se entienda. El hecho del baterista de los power metal, que a vos te aburre tanto, por ahí vos lo encontrás, y para mí es maravilloso escuchar un batero que toca así. Son todas iguales las bases, para mí, del doble bombo. Claro, pero yo no tengo el oído del músico. El doble bombo. Yo no tengo el oído del músico, entonces para mí es maravilloso escuchar un tipo que toca así, además me saco el sombrero. Pero bueno, todo se reduce a una cuestión de gusto. Los tres tenemos gustos distintos. Yo debo reconocer que yo pensé que Apocalíptica, vamos a Gonza, era una banda que hacía cover con violoncheros de Metallica. Y después me di cuenta que no es así. Pero bueno, hay que escuchar para después decir me gusta o no me gusta. ¿Qué hay, un mensaje? ¿Hay alguna historia? No hace cover de Metallica, hace también de Sepultura. Sí, no, ya sé. Pero tiene esos temas propios que... De Sepultrucha. Sepultura. Acá se conoce Apocalíptica con el disco Cellos Play Metallica. Es que la primera vez que vinieron con la presentación de Play Metallica by For Cellos. Ahí va, lo dijo mejor que yo. Y que les revolearon con botellas y todo en un principio. No. Éramos cinco gatos locos con una bandera de Apocalíptica. Maravilloso. Y la gente le revoleaba botellas y todo hasta que empezaron a tocar los temas de Metallica. Y ahí se quedaron todos como, che, escuchá, suena piola. Claro. Y le empezaron a dar recién ahí, después de la primera vez que vinieron a tocar acá, le empezaron a dar bola e importancia a la banda. Pero bueno, la moralesca, el que no come. No, es una canción de Hermética. No. La conclusión de todo esto es que todo pasa por una cuestión de gusto personal. Si a vos te agrada escuchar algo, está todo bien. Y si no te agrada, también. Esa es la historia. Mi palabra no es ley. Por eso nos dividimos los tres. Más o menos nos dividimos los tres porque escuchábamos cosas en común. No somos un polo opuesto todo de todo. ¿Te gusta Slayer, Gonza? Sí. ¿Te gusta Slayer, Claudio? Sí, claro. Ay, bueno. Hay unanimidad total, entonces no jodamos. Hoy coincidimos los tres en lo que está sonando al fondo. Sí, Agnostic Front, claro. Por algo lo elegí. Claro, ¿vio? Pero bueno, la música hay que disfrutarla. Y si no te gusta algo, no tenés que decir que es una... Yo no digo que es una mierda algo. No me gusta a mí. Punto. Si vamos a... Salimos del metal un toque. Charlie García me pareció siempre... algo que no me movió un pelo, pero para nada, ¿vio? No sé. Y bueno, a mí no me... Y por ahí a otro le gusta, y está todo bien, loco. ¿Qué dice, che? ¿Por qué? ¿Porque yo lo estaba agarrando de una pata? Ahí tenemos un muñequito, estuvimos pelotudeando fuera del aire. Pero no tenés... El problema que tenemos los argentinos, ¿sabés cuál es? Que hacemos todo un Boca River. Sí. O como quieran llamarlo. Sí, sí. ¿Sí? Soy team pizza, soy team asado. Sí. Soy cerveza, fernet. ¿Team invierno, invierno o team verano? Me gusta chupar lo que me la chupen. Déjense de joder, macho. Sigamos adelante con este programa que hemos dado en llamar No Class hace 32 años y 46 meses. Bueno, ponga una música más. Me cae bien usted. ¿Tengo me más cae música? ¿Sabe qué? Ah, me sí, cae tengo, bien. Ponga un tema más. Le dejo que ponga un tema más. A ver. Porque es usted, ¿eh? Bueno, ahora sí nos vamos a la mierda. Vamos a escuchar death metal, señores. Vamos a escuchar una banda belga, no verga, belga, formada en el año 1995 en Waregem, Bélgica, obviamente. Actualmente el grupo está compuesto por el vocalista fundador y único miembro fijo que se llama Sven de Caligüe. Calugüe, con acento en la E. Y los guitarristas Ian Jaquelis y Dan Conradson. Originalmente la banda tenía una formación completa de miembros residentes en Bélgica. La formación actual incluye miembros de Bélgica, Islandia y Estados Unidos. La banda ha publicado 12 álbumes de estudio, 6 EP y un DVD en vivo. Nunca dije el nombre de la banda, lo jamás. Dejo para el final. El disco que vamos a escuchar se llama Mania Cult, o sea, culto a la manía sería, ¿no, Claudio? Sí, ¿sabe que con esto que usted no dijo el nombre de la banda, el Mad Butcher se está comiendo los dedos? Por eso lo hice, no lo hice por eso. Es el 13º disco de estudio de la banda, editado el 9 de septiembre, y no lo digo, editado el 9 de septiembre del 2021 por Century Media Records. Sven de Calugüe en voz, Ken Bedene en batería, Ian Jaquelis en guitarra y Stefano Franceschini, ahí apareció un tano, en bajo. El tema del álbum Maniacal se llama Grotesque, grotesco. Y la banda es Aborted Death Metal en No Class. Yeah! brothers and sisters of true heavy metal. This is Sven Danner from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Bueno, cerramos el bloque extremo con Aborted. Vamos. ¿Cómo seguimos? No tengo idea. ¿Hay mensajito? Hay mensajito. A ver, lea nomás. ¿Cómo andan los capos de No Class? No sé. ¿Los conocen los capos de No Class? ¿Eh? Sí, somos nosotros. Ahora sí. Acá estamos. Acá estoy escuchando su programa y María Ilusión. Un saludito de los tres que cumplí el 20 de mayo. ¿De quién manda el mensaje? Acá me quedo escuchando los temazos. Luchi. Luchi. Bueno, Luchi. Este temita que va a sonar es para vos. Para vos, C. Muy feliz cumpleaños, Luchi. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pipu. Feliz cumpleaños, Luchi. Y gracias por el aguante. Sí, por supuesto. Un beso todo, gigante. Todos los viernes ahí prendí. Acá sigo los jueves. Todos los viernes ahí prendí escuchándonos. Yo lo tengo que pensar, Gonza. Yo lo tengo que pensar cuando empezamos el programa siempre. ¿Qué le bueno, parió? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos esto? Bueno, traje... La semana pasada lo nombramos así medio como de refilón y dije, ¿por qué no? Amorphis. Amorphis, sí señor. Amorphis. Banda finlandesa, ¿no es cierto? Exactamente. Es una banda finlandesa. Según dice Wiki, dice The Progressive Metal. Le podemos poner 800 etiquetas. Exactamente. Sí. Es una de esas bandas que, como dijimos, más de una vez lo dijimos, no tiene un estilo determinado. No. O sea, tienen, no sé, ¿cuántos discos tienen? 14 discos. Bueno, son 14, son todos distintos. Hay similitudes, por ahí tiene un hilo conductor, si los escuchás todo, pero en realidad, si escuchás el primero y el último, o uno del medio, son todos distintos. Hay con voz podrida, con voz limpia, con voz podrida y limpia. Dead, Doom. De todo. Lo que se te progresivo, hay de todo ahí. Bueno, es una banda fundada, acá me voy a meter en el mismo quilombo de Willy, porque yo no hablo finlandés o finés. Finés. Ahí está. Suomi. Ahí está. Tengo uno que habla en serio. Ay, chúpese esa. Sí, sí, no, pero mirá cómo lo que hay. Perdón, chúpese esa mandarina. Sí, me cagaste porque pusiste la mano así nomás y no llegué a ver dónde ve. Nómbreme acá los nombres de los... Jan Reschberger. Tommy Koivosari, Esa Holopainen. Ahí está. Ahí vamos. Son los miembros fundadores de Amorphis, ¿sí? Fundados en 1990. Inicialmente la banda fue una banda de death metal, ¿sí? De hecho, el primer disco es... Sí, señor. Puro death metal old school. Mal. Pero además, más adelante los tipos desarrollaron otros estilos, incluyendo progressive... metal progresivo, el folk, sobre todo el folk, basado en las letras, ¿no? Por el lado de las letras. Sí, sí. Death metal melódico, hay un montón de estilos todos mezclados en su discografía. Frecuentemente ellos usan como fuente de inspiración el Kalevala, que es un sí, señor. Épico sí, señor. De Finlandia, ¿sí? Acá Mr. Gonza, si quiere agregar algo, agréguelo usted, que es el finlandés por adopción. Proceda nomás con lo que está haciendo. Tienen 14 discos. El último es del 2022 y se llama Halo. ¿Sí? ¿Me permite una acotación? Se lo permito porque si, si no conocen a Amorphis, el que está del otro lado, el que no conozca a Amorphis y quiera tener un panorama de lo que es Amorphis, se mete, usted agarra, lo plagiamos a Gonza. Se mete en YouTube y busca el álbum llamado Magic and Mayhem Tales from Early Years, y ahí va a tener un resumen de los discos de la carrera de Amorphis con temas de sus primeros álbumes y hasta la fecha, digamos. No, hasta la fecha no, pero hasta ese momento. Hasta esa fecha. Claro. Recontra regrabado, o sea, grabados de vuelta. Es un discazo, ¿eh? Sí. Así que ahí les tiré el dato. Magic and Mayhem se llama el álbum. Si no es el mejor de Amorphis, es el segundo mejor. Me encanta ese disco a mí. No sé, a mí me gustan todos. Yo la verdad no me puedo decir. No te voy a decir que no me gustan. No me puedo decir por uno, sinceramente. Ese que vos decís es muy bueno. A mí me gusta lo que vino después de Elegy también. Volvimos a coincidir con otra banda. Elegy, Tuonela. Y mi favorito es Tales from Thousand Lakes. Ahí está. Pero Thousand Lakes. Thousand Lake. Ahí está. Silent Waters. Señor. No, es una rebanda. Bueno, y ahora voy a poner un tema del décimo disco. El décimo disco se llamó The Beginning of Times. El comienzo de los tiempos. Exactamente. Es un disco que salió en el 2011 en Finlandia. El 21 de mayo en Europa. El 7 de junio. Bueno, salió en 2011, en todos lados. ¿Sí? En todas partes. The Beginning of Times es un álbum conceptual y el personaje principal de las canciones se llama... Ah, acá te quiero ver, Gonza. Vamos, Gonza, vamos, Gonza, con el nórdico, vamos. Vainamoinen. Ahí está. ese muchacho que acaba de decir Gonza. Vainamoinen. Ahí está. Está descrito como un icónico héroe de la mitología finlandesa, ¿sí? Es un semidios... Un héroe semidios, personaje central del folclore finlandés. Y ese es un personaje principal en el Kalevala. Sí, en lo que dijo usted antes, exactamente. Sí. Está descrito el como poema. Un viejo y anciano. Y sabio, perdón. Un viejo y anciano. Y gatero. Y sabio. Y gatero. Con una potente voz y mágica voz y... Ay, no lo sé explicar bien. Eso. ¿Sí? Usted lo tiene en inglés, déjese de joder. Se trae un machete en inglés, señor. De este disco... Machete en inglés con nombres en finlandés. Y sí, porque es así esto. De este disco, The Beginning of Times, del 2011, vamos a escuchar el tema The Battle for Lights. We'll be right back. de acá, No Class. Hola amigos de No Class, acá Max Drummer, Max de Oscura Obsesión, presentándolos a mis compañeros de banda y yo felices porque estamos lanzando nuestro nuevo material después de ya 5 años de haber tocado Obsesión 1, en que empezamos a encarar lo que es Obsesión 2, Retorno a la Ciudad, y cerrando nada, la temática del disco 1 y haciendo bueno, un hard rock más moderno y con tintes rockeros. Y bueno, nada más, felices de poder estar presentando. Ya están disponibles 2 temas, 2 singles que van a están por las plataformas, tanto Spotify como YouTube, bueno, y todas las restantes. Vamos a estar presentándonos el 24 de mayo en el Rockearte Motofest, ahí en Escobar, en Maswich, en la plaza de el Papa Francisco. Luego el 31 de mayo nos vamos a Zona Sur, o sea, nos vamos del norte al sur. Vamos a tocar en el mítico Sadar de Wilde. Vamos a estar tocando ahí y después el 6 tenemos también fecha con el Mandato Divino en la Cuadra Bar. Y por último, para cerrar, en junio vamos a tocar la recreación de los 45 aniversarios del disco que tocó Riff con Bob Serafín, que bueno, vamos a tocar con él en el club Ituzaingó. Así que súper felices de la actividad que estamos teniendo. Y después, bueno, siempre agradecer al espacio a los chicos acá del programa, siempre están bien predispuestos y eso es un golazo, gracias. Y por último, bueno, presentar que Marcos Estigarribia está en la voz, Daniel Firmapaz en el bajo y coro, Damián Mingolo en guitarra y Beto Frías, que está combinando también la guitarra. Bueno, yo estoy con la batería y todo lo que es orquestación y coros. Así que, nada, felices de poder estar presentando este material nuevo. Ya, como digo, están disponibles en las redes y a disfrutarlo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, ahora vamos a ir a escuchar Quemando Asfalto con la introducción incluida. Thank you. Bueno, llegó a su fin la emisión número 346. Los ñoquis con tuco, ¿no? El, sí. ¿Y el, la quiñera era el vino? El no, vinagre, el tomate. El tomate, el vino era el anterior. Tomate 1, tomate 2, tomate 3. Me tomo 20. Dale, despidámonos y vámonos a la mierda que viene otro programa. Vamos. Gonza, diga algo. Salude, haga algo. Hasta la semana que viene. Ahí está. Me parece breve y conciso. Perfecto. ¿Usted qué va a decir? La misma boludez de siempre. Diga la misma boludez. ¿Para qué se la va a decir? ¿A ese que se quiere disfrazar de granadero? ¿Será? Para el 25 de mayo ir al TV un vestido grande. ¿Por qué no le pedís un vestido a tu vieja y te disfrazás de la reputa madre que te parió, pedazo de idiota, energúmeno, psicópata? Dele nomás. ¿Sabes una cosa? Tenés papada. Conan está muerto. Totalmente. Y aguante las papas fritas. Sí, con una hamburguesa. Despídase usted ahora. Tengan un buen fin de semana si van a salir, se cuidan si la van a poner también. Mande fotos a Willy Araya, ok. Pare con la pajereada, che. Mande foto ahí. Si la va a poner, mande foto de Willy Araya, ok. Voy a ser fino, no sea onanista, dele. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Chau, chau. Estás escuchando Mixtape Radio.